pero debemos recordar que también está en nuestras decisiones tratar de evitar el COVID-19. No hay que dejar las obligaciones y el cuidado a un lado. El coronavirus aún no se ha ido y ahora más que nunca debemos ser más cuidadosos al salir de nuestros hogares. Debemos ser más responsables con estas medidas y evitar las aglomeraciones de personas, ya que se pueden convertir en un foco de contagios. Así es, Emily y amigos. Además, debemos saber que toda esta experiencia de la pandemia nos ha enseñado muchas cosas de las cuales podemos sacar provecho en el futuro. Ahora les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre algunas técnicas que podrías utilizar para empezar tu propio huerto en casa. Ahora les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre algunas técnicas que podrías usar para empezar tu propio huerto en casa. Ahora que pasamos más tiempo dentro de nuestros hogares, ¿por qué no probar nuevas alternativas que beneficien a todos? Además, la agricultura es una técnica legendaria que deberíamos implementar para poder cosechar productos orgánicos para nuestro propio consumo. A continuación, su segmento Tips en Cuarentena con Maite Peralta. Bienvenidos a una nueva emisión de Tips en Cuarentena. Gracias por sintonizarnos a través de la radio de la Casa de la Cultura. Soy Maite Peralta y esta tarde les hablaré sobre cómo empezar un huerto en nuestros hogares. Es muy importante saber que comenzar un pequeño huerto de frutas o vegetales es una responsabilidad grande que requiere de nuestro tiempo, amor y dedicación. Si cuidamos a nuestras plantas como un miembro más de la familia, obtendremos productos deliciosos y de buena calidad que nos permitirán disfrutar una experiencia diferente y beneficiosa para la salud física y mental. Para las personas nuevas en la jardinería, puede ser complicado tener en cuenta todos los factores necesarios a la hora de cuidar un huerto o jardín. Con las recomendaciones que te daré a continuación, conseguiremos sacarle el mayor provecho a nuestro cultivo. 1. Elige un lugar que reciba buena luz solar. Puede ser un patio, balcón o ventana. 2. Elige qué vas a plantar. De preferencia que sean cultivos fáciles, como tomate, cebolla, hierbas aromáticas, ubillas o zanahorias. 3. Busca tus macetas. Usa lo que tengas a la mano. Caja de frutas, hieleras, botellas recicladas o macetas de barro que tengan orificios para drenar el agua sobrante. 4. La tierra debe ser suelta y rica en nutrientes. Puedes mezclar 90% tierra y 10% composta de desechos naturales antes de plantar tu semilla. 5. La tierra debe estar siempre húmeda, pero el agua que le coloques no tiene que ahogar a tus semillas y plantas. 6. Para controlar plagas, puedes hacer plaguicidas caseros. Lo recomendable es hervir ajo o cebolla. Dejar reposar la infusión y luego rociar esa agua en las hojas de las plantas. Hoy en día, los huertos urbanos son una forma de obtener productos ecológicos, cuidar el medio ambiente y comer de forma sana desde la comodidad de nuestro hogar. Es una actividad de unión familiar y de contacto con la naturaleza, en la que se reduce el estrés, se ahorra dinero y se evita el uso de plástico innecesario. Gracias por haberme acompañado. Soy Maite. Nos encontraremos en otra emisión de Tips en Cuarentena. Hasta la próxima. En nuestro segmento deportivo vamos a hablar sobre la historia y muchos datos importantes acerca del ajedrez, un deporte que ha logrado audiencias a nivel nacional e internacional. El ajedrez ha logrado salir adelante y dejar en alto el nombre de nuestro país. Tienes razón, Jorge, aunque no sea un deporte muy común, debemos reconocer el gran sacrificio que implica ganar una competencia nacional o internacional de ajedrez. Es verdad, algunos piensan que el ajedrez es un deporte profesional, y por eso no son conscientes de la gran preparación que han logrado los ajedrecistas para llegar a las grandes competiciones. Debemos brindar el apoyo que merecen estos deportistas. Cuéntenos, amigos, ¿Qué les parece el deporte del ajedrez? A través de nuestras redes sociales en Instagram como @altavoz.puce.quito o por nuestro WhatsApp al 098-3350-978. Al 098-3350-978. Les invitamos a disfrutar de nuestro segmento Medalla Dorada con Ana Paula Zurita. El deporte es parte de la historia. ¡Se va Jefferson al primer lugar! ¡Está en la testa de la competencia! El deporte nos une. Ulises de la Cruz la metió al área, ya va el tiro, penal. ¡Gol de Carlos Tenorio! ¡Gol! El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta: llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Amigos y amigas, bienvenidos a Medalla Dorada. Soy Ana Paula Zurita y hoy les contaré sobre Anaí Ortiz, la ajedrecista que representará al país y a toda la región en la Copa Mundial de Ajedrez en Rusia. ¿Quieren saber más? ¡Acompáñenme! La ecuatoriana Anaí Ortiz se coronó campeona en el Zonal 2.4 de ajedrez en el 2019, hace ya 2 años. Esta victoria le permitió clasificar a la Copa del Mundo, que fue aplazada por el coronavirus. Ahora, este evento se llevó a cabo el 10 de julio del presente año. Anaí Ortiz lidera una nueva generación de ajedrecistas. Lleva más de 12 años en este deporte y en el país se ha coronado como campeona en todas las categorías que ha disputado. Fue campeona nacional en todas las categorías, incluso tiene títulos en un sub-23. Cuando tenía 15 años, Anaí alcanzó el título de maestra internacional y ya tiene la primera de las 3 normas que se requieren para convertirse en gran maestra. Espera pronto lograr este título, lo que dependerá de los torneos internacionales en los que participe. Entre las metas de la joven capitalina se encontraba la Copa Mundial, el sudamericano sub-20 y el clasificatorio a la Olimpiada. Para Anaí, el ajedrez es como cualquier otro deporte, exige esfuerzo y dedicación. Sin embargo, se vuelve algo más complejo ya que el ajedrez no tiene respaldo de la Secretaría del Deporte y sus padres, Elena y Eduardo, han tenido que solventar sus viajes. Además, Anaí lleva de la mano el ajedrez y sus estudios, que también son demandantes. En el 2020, Ortiz venció a la gran maestra Carla Heredia en el selectivo nacional que se disputó de manera virtual. Este encuentro fue el tercero que se daba entre las dos ajedrecistas y el primero en el que Anaí resultaba vencedora. Sin duda, una gran motivación para continuar esforzándose para llegar más lejos. La Copa Mundial FIDE se realizará en Sochi, Rusia, desde el 10 de julio al 6 de agosto de este año. En el certamen se tiene prevista la participación de las máximas figuras de esta disciplina, como el noruego Magnus Carlsen, actual campeón del mundo. Según la página oficial del evento, la primera rival de la tricolor será la rusa nacionalizada turca Ekaterina Atalik, y las demás partidas seguirán dándose a conocer en los próximos días. ¡Qué orgullo saber que cada vez son más los deportistas ecuatorianos que representan al país en competencias internacionales, y de tal magnitud

Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Geeks conoceremos sobre una nueva empresa y sus innovaciones tecnológicas en cuanto al diseño de respiradores artificiales. Esta nueva empresa tiene funciones que parecen de ciencia ficción y cada vez nos acercan más al futuro. Cuéntenos, amigos y amigas, ¿qué opinan sobre la tecnología de respiradores artificiales a través de nuestras redes sociales? No esperemos más y los dejamos con su segmento de tecnología Geeks con Emilia Reynoso. La tecnología cambia el mundo. ¿Y tú? ¿Ya cambiaste? Claro, somos geeks. La crisis sanitaria originada por la COVID-19 ha generado una necesidad de respiradores muy por encima de la disponibilidad actual, lo que ha llevado a numerosos ciudadanos y empresas a tratar de ayudar. Hola, ¿cómo están? Soy Emilia Reynoso. Bienvenidos a Geeks. Hoy hablaremos sobre respiradores artificiales. ¿Qué son los respiradores artificiales? Un ventilador es una máquina que respira por usted o le ayuda a respirar, controlado mediante microprocesador electromagnético o neumático que suple la ventilación pulmonar espontánea por una ventilación mecánica en personas con una insuficiencia respiratoria, ya sea aguda o crónica. ¿Cómo funcionan? Los respiradores artificiales van conectados a una computadora con perillas y botones controladas por un terapeuta respiratorio, el personal de enfermería o un médico. Producen ruidos que tienen alarmas que alertan al equipo de atención médica cuando es necesario arreglar o cambiar algo. Quiero contarles que los respiradores se desarrollaron en la década de 1950, con la epidemia de poliomielitis. Los primeros fueron unas cámaras metálicas llamadas pulmones de acero, pero hoy en día son máquinas mucho más sofisticadas que permiten aplicar tratamientos personalizados a las necesidades de cada paciente. ¿Sabían que ahora, en tiempos de coronavirus, los respiradores no se han dado abasto por la gran demanda que existe? Por tal razón, hay diferentes universidades del país que se han unido al proyecto Respira Ecuador, que se trata de la construcción de un respirador de bajo costo y de fácil implementación. El proyecto se dividió para generar prototipos con diferentes características. Cada grupo está integrado por participantes de distintas universidades y empresas privadas a fin de lograr generar el ventilador en el menor tiempo posible. Las primeras pruebas que se hicieron de los ventiladores artificiales fueron con los servicios de ambulancia y paramédicos, para comprobar si el prototipo cumple con los parámetros de ventilación necesaria para un paciente que necesita asistencia respiratoria. Un dato interesante es que el respirador piloto fue construido en 20 días por un equipo técnico de 5 personas y con la supervisión de médicos de hospitales de la ciudad, por lo que se podrá brindar asistencia a más pacientes infectados y que necesiten este tipo de asistencia. El compromiso de las universidades y hospitales de nuestro país con la sociedad ecuatoriana está brindando apoyo e impulsando iniciativas en beneficio de los y las ecuatorianos para disminuir el impacto de la COVID-19. Hasta aquí llega Geeks. Soy Emilia Reynoso. Sigan escuchando Altavoz. Nos vemos pronto. Llegamos al segmento de ficción. Escucharemos una historia fantástica llena de acción mientras nos divertimos y escuchamos a dos personajes muy interesantes y divertidos. Les invitamos a pensar en el trasfondo de esta creativa historia. Creo que a todos alguna vez nos ha pasado, Emily. Yo pienso que es muy difícil confiar en cualquier persona, y cuando alguien lo hace, no tenemos por qué traicionar su confianza. Siempre hay que ser leales. Amigos y Jorge, ¿alguna vez han traicionado su confianza? Amigas y amigos oyentes, cuéntenos. ¿Qué es lo que opinan ustedes a través de nuestras redes sociales como altavoz.puse.quito o por nuestro WhatsApp al 098-3350-978, 098-3350-978? Es verdad, Jorge, depositar toda la confianza en alguien llega a ser muy complicado, pero hay que saber elegir en quién realmente confiamos y qué sabemos que no nos va a fallar. No esperemos más y les invitamos a disfrutar nuestro segmento al estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos, Esquilo. Pero... no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey, ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. ¿Qué pasa? Disculpa, no te conviene meterte conmigo. Hazte a un lado y déjame circular. ¡Ja! ¡Bájate! Esto es un asalto. ¿Acaso crees que una ardillita con esa vocecita me atemorizará? ¡Ah, sí! Ya lo veremos. ¡Bájate del auto! ¡Que te bajes, te digo! No, por favor. ¿En serio creíste que me asustaste? Te equivocas. Con tan solo chasquear mis dedos tendrás a toda la Policía Nacional en tu contra. Tú decides, o estás de mi lado o no. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¿En serio no sabes quién soy? ¿Por qué? Deberías saberlo. Sí, pues sí, soy diputada del Congreso Nacional y ahora tu peor pesadilla en caso de que rehuses ayudarme. Estoy dentro. Pero primero descarga el arma. Listo. Mañana te espero en el Congreso y ven en traje para no levantar sospechas. Madrugando, madrugando, el crimen va llegando. Ya era hora de que llegues. Ahora dime, ¿cuál es tu plan? Tú me vas a ayudar a asaltar el Banco Central. Me gusta que las personas sepan lo que quieren. Hagámoslo. ¡Muévete! ¡Mira cuánto dinero! ¡Ya no alcanza más! Ha llegado el momento de la confesión, mi querido Lorenzo. Algo que no mencioné en el plan es que uno de los dos tiene que sacrificarse y, por supuesto, no seré yo. Así que tendré que traicionarte. Policía, necesito reportar un robo. Soy la diputada Maxine y acabo de ser testigo del robo de la historia. Capturé a la cabecilla, por favor, venga rápido. Te arrepentirás, Maxine. ¡Juro que te arrepentirás! No olvides quién soy. Llévenselo. Martina Spin es una mujer trabajadora que ha entregado su vida al servicio de la comunidad y ha desarrollado diferentes labores en la misma. desde ayudante del convento dentro de una botica, asistente de los médicos italianos que habrían llegado a la comunidad y desarrolladora de proyectos de agricultura y salud. Una historia de vida muy inspiradora y llamativa para jóvenes y adultos que deseen hacer voluntariado en comunidades. Seguro es un trabajo enriquecedor, como lo vamos a escuchar en la historia de vida. Martín Spin es un gran ejemplo de servicio y entrega, quien no ha dejado de servir a los demás y demostrar a sus hijos lo valiosa que es la vida cuando lo compartes con más personas, quien a pesar de la adversidad se mantuvo al cuidado de las personas sin importar nada. Esta mujer de corazón tan grande es un sinónimo de sencillez, solidaridad, servicio y fuerza, ya que siempre se ha dedicado a ofrecer de sí misma lo mejor para los demás que la necesitan. Nunca dejó de superarse y aprender nuevos saberes. Para conocer más datos sobre Martín Spin, les dejamos con nuestro segmento En tus zapatos. Martín Spin nació el 24 de enero de 1957 en la parroquia de Chuchilán de Moreta. Es una mujer muy trabajadora que desde pequeña despertó en ella el sentimiento por ayudar a los demás. Desde los 15 años, doña Macrina trabaja en el convento ubicado en el centro de Chuchilán, donde una familia italiana arribó al pueblo y al ver la falta de ayuda médica construyó una pequeña boutique. Allí le pidieron a doña Macrina su ayuda para distintas labores. De lunes a viernes yo me iba a las comunidades con la médico italiana. Yeah. Mi trabajo era cargarme mi mochila de medicina y ella también se cargaba su otra medicina, teníamos otra mochilita y ya pues nos íbamos en un palito de que teníamos para los perros a nuestra compañía. Yeah. Algunas personas íbamos de comunidad en comunidad. Doña Macrina estudió mucho para ayudar a los habitantes de las diferentes comunidades. Aquella familia italiana les proveía de libros para estudiar. En la práctica, la tecnóloga Alvitor Suelie le enseñó a inyectar, ayudar a dar a luz y todo lo que conlleva la medicina general. Gracias a Dios, en mis manos no se ha muerto nadie. Y también he sido bien querida hasta el día de hoy. Siempre me preguntan, siempre vienen a visitarme y soy también bien agradecida de las personas de Chuchilán que me tienen cariño y yo también les tengo mucho cariño. Para mí ha sido un gusto servirles en Chuchilán. Además de aprender sobre medicina, doña Macrina tuvo que aprender dos idiomas. El italiano, ya que las medicinas que llegaban estaban en ese idioma, y el quichua para poder comunicarse con los pobladores de las diferentes comunidades. Salíamos a la comunidad, había personas, familias que nos veían y mandaban a los perros, y no podíamos ingresar, y después, así tanto decirles que por favor nos hagan entrar pues a la casita, que no íbamos a hacer nada, solamente queríamos saber si estaban enfermitos, que teníamos la medicina para darles y todo. Este fue el trabajo de doña Macrina durante sus 3 años de voluntariado, donde aprendió bastante gracias a la tecnóloga Ursuelia y al doctor Rodrigo. Hubo una época donde Macrina atendió varios pacientes con tuberculosis en el subcentro y con ayuda de su esposo pudo ayudar a más personas de la comunidad. También quiero agradecerle yo mucho a mi marido, que él aprendió a inyectar y me ayudaba. Se iba a las comunidades, decía, no seas malito, tengo que ponerle las inyecciones, por decir, en Guayama, en Chauqui, en Pilapuchín, en Itualó, en El Ciego, y yo no me alcanzaba solito. Entonces él siempre me daba la mano, le mandaba las inyecciones que eran de la tuberculosis. La insoñacida en ese tiempo era inyectable. Y él me dio mucho la mano, me ayudó mucho. En sus tiempos libres, Macrina impartía clases de catecismo a los niños de la comunidad y a las parejas próximas a casarse. En la parroquia, vieron la necesidad de mandar a Macrina al hospital para mejorar sus conocimientos, donde permaneció 1 año como voluntaria. De ahí me regresé a Chuchilán, sí me quisieron atajar que me quedara en el hospital, pero yo no quise, dije no, me mandaron la parroquia de Chichilán para que me prepare un poco más y yo nunca podía haberme quedado en el hospital. Entonces yo me regresé a Chichilán. Y ahí ya me dieron el nombramiento, en el 1976 me dieron el nombramiento. Las autoridades de la parroquia junto a la familia italiana construyeron un subcentro en el convento, que funcionó hasta el año de 1992. Allí, Macrina continuó su gran labor y consiguió su nombramiento en el año de 1976. Yo hacía de todo. Yo atendía partos, hacía suturas, también les curaba a los enfermos de todas las enfermedades que tenían. Y a la hora que me llamaban, nunca me había negado decir ahora estoy ocupada o ahora no puedo, a la hora que sea, a veces me iba a la madrugada, a la medianoche, sobre tarde, regresaba al otro día, mi marido había sido una persona muy comprensible. Al no tener agua potable, las comunidades consumían el agua de los pequeños pozos o de los ríos cercanos. Debido a esto, surgió una epidemia de tifoidea en la comunidad cercana de Guayama Grande. Macrina acudió al enterarse de lo sucedido, pero al llegar el panorama era lamentable. Entonces los italianos vieron la necesidad y ellos ayudaron mucho también a las comunidades. Y tuvieron ellos que pedir la vacuna a Italia. Llegó la vacuna que no había sido de poner en refrigeración. Una cosa es conversar y otra cosa es lo que yo pasé con los italianos. Claro. Habían 3, 4, 5, 6 personas así, unas ya que estaban agonizando, otras personas que les tenían amarradas por la fiebre que tenían, se hacían como locos. En 1980 se presentó la oportunidad para seguir el curso de auxiliar en enfermería promovido por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la cual doña Macrina fue la única ganadora de la provincia de Cotopaxi. Me gané la beca y me fui a seguir el curso. El curso hice en Imbabura por un año y regresé a devengar la beca por 2 años en mi misma parroquia, en Chichilán. Y luego me quedé ahí hasta cuando me jubilé. Más adelante, Macrina Espín conoció al doctor Marcelo Moriano, con quien realizó varios proyectos. Uno de ellos fue la creación y capacitación de huertos familiares y la atención médica de casa en casa para los habitantes de las comunidades. Ya venían pues los médicos a hacer la rural, porque los primeros días, los primeros años que llegaban los médicos, iban a conocer y se decepcionaban por las vías que no estaban habilitadas y tenían que a veces entrar caminando. Claro, o sea, no les gustaba eso. No les gustaba. Se quedaban 8 días, 15 días, pero siempre cogían Chichilán por equivocación. A pesar de los problemas de acceso y la falta de ayuda e interés por parte de varios médicos, Macrina siempre trabajó por y para las personas de las 28 comunidades, labor que realizó durante 30 años con el mismo entusiasmo del primer día. Y esa ha sido la historia de Chichilán, pero también sí quisiera decir a las personas que van a hacer la rural, a las personas que van a servir, que hagan con cariño, porque no es de toda la vida, sino es de por un año nomás. Durante estos 30 años, Macrina ha hecho más de lo que cualquiera podría pedir. Tuvo múltiples trabajos, incluso llegó a hacer autopsias, a veces acompañada de los médicos y otras ocasiones sola. Además, ayudaba en los panteones, cosiendo la ropa de la iglesia y luego repartiendo a las comunidades, o tocando las campanas de la iglesia cuando alguien fallecía. Por motivo de su trabajo, Macrina Espín no tuvo mucho tiempo para su familia, pero se siente agradecida con Dios por haberle dado 6 hijos muy responsables y generosos que no le dieron problemas y entendían que la labor de su madre era muy importante. Y así, he hecho de todo, y he sido muy feliz con mi gente, y ya pues también yo le agradezco mucho a Diosito que he trabajado mucho por estar con las personas de ahí. Doña Macrina Espín es una mujer admirable, estuvo siempre al cuidado de las personas sin importar la distancia, el cansancio y los medios para llegar.